Jueves 23 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos con una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Desaparece el Club San Cristóbal. Los rumores han acabado por cumplirse y el Club Deportivo San Cristóbal ha decidido no inscribirse de cara a la temporada 2013-2014, por lo que este histórico equipo Berriozar-Tarra desaparecerá definitivamente. Tras varias semanas de negociaciones a tres bandas entre el Ayuntamiento Berriozar Fútbol Club y la Junta Directiva del San Cristóbal, la Junta Directiva del San Cristóbal decidió rechazar un preacuerdo con las otras dos partes que ya había aceptado. En un comunicado enviado a algunos medios de comunicación, el presidente del club, Miguel Sainz, achaca la decisión a la dura situación económica que vive el equipo desde hace meses, aunque también critica la falta de apoyo que, en su opinión, ha recibido por parte del ayuntamiento. Gracias a esta decisión, el equipo de Cabanillas no bajará de categoría y Berriozar perderá la posibilidad de tener un equipo en regional preferente. Y seguimos hablando de fútbol. Ya hay fecha y lugar para la final de Copa entre el Berriozar femenino y Osasuna. Finalmente, en la final de Copa de Federación que enfrentará al Berriozar Club de Fútbol y a Osasuna en la categoría de regional femenino, tendrá lugar el próximo sábado a las 5 menos cuarto de la tarde en un campo neutral y no como habíamos anunciado que pretendían los de Berriozar, que era jugar aquí en casa, y será, por tanto, en el campo de fútbol de Huarte. Y como después de hacer deporte siempre entra hambre, no viene mal la siguiente noticia, y es que organizan la primera semana del pincho en Berriozar. Un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad, Bar 101, Cristal, Herría y Ibaialdi, Iparra, Irati, Caleberri, Quirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Sajoa, se han animado a organizar la que será la primera semana del pincho en Berriozar. Del 1 al 9 de junio se podrá degustar un pincho especial elaborado por cada uno de estos bares participantes junto a una cerveza o vino crianza o refresco por 2,50 euros. Se facilitará una cartilla para votar el mejor pincho y la persona que lo entregue sellada por todos los bares participará en un sorteo popular que consistirá en un fin de semana en una bodega de Alfaro. AECA impartirá clases gratuitas hoy mismo, jueves 23 de mayo. AECA propone aprender a comunicarse en euskera durante una hora hoy jueves, día 23 de mayo, de 11 a 12 del mediodía o de 6 y media a 7 y media horas de la tarde. Por un lado, ofrecerán una clase para aquellos que no conozcan el euskera para empezar a comunicarse con cosas básicas. Por otro lado, tienen preparada una clase también para aquellos que ya son capaces de comunicarse en esta lengua. Además de mejorar su nivel de euskera, intentan reforzar el compromiso de vivir en este idioma, ya que el uso activo de este idioma, del euskera, es uno de los ejes metodológicos de AECA. Por último, los grupos del Euskaltegi Auzalor también estarán ese día, hoy mismo, en la Plaza Eguzki, participarán en esta actividad. Para facilitar la organización del evento, ya se ha pasado el plazo de apuntarse, que era ayer mismo, pero seguramente no tendrán ningún inconveniente en aceptar a todas aquellas personas que acudan hoy directamente a una de esas horas, o a la mañana a las 11 o a la tarde a las 6 y media. Escuchamos a Izaskun Villanueva. Gaur, ordu bat doan ekimena eskiniko dugu Nafarroako, bueno, leku ezberdinetan, baina bueno, Berriozarren ere. Alde batetik eskaini nahi diogu, bueno, pues Berriozarko jendeari aukera ordu bat doan edo ordu batez euskaraz aritzeko. Alde batetik zerotik hasiko direnentzat, hau da, zer ez dakitenentzat, eta bestetik komunikatzeko gai direnentzat. Beraz, ez dago aitzakirik eta animatu guztiok. Hor, bueno, helburu ezberdina ditugu, alde batetik, ba, bueno, ikustaraztea, jendeak ikasi nahi duela euskara eta erabili nahi duela, beste aldetik Berriozarko kaleetan euskara entzutea, eta horrekin lotutaren Nafarroko gobernuari bari ba, bueno, salaketa egitea eta ikustaraztea, pues jendeak ikasi nahi duela eta beraz ba diruz lagundu behar duela edo babestu behar duela. Eta bueno, ba besterik gabe, ba gaur goizeko 11:00 Eguzki plazan hori izango gaituzue ordu batez eta arratsaldean 6:30. Etorri eta animatu. Y Y pasamos a otros asuntos. Herrera organiza una comparecencia masiva para presentar una agenda por los derechos humanos. Este viernes el Movimiento Herrera presenta una iniciativa en Iruña para el cambio político que se avecina en Nafarroa, para que ese cambio político que dicen se avecina en Nafarroa incluya una agenda por los derechos humanos, la resolución y la paz. Herrera cree que es importante superar también desde Nafarroa las medidas de excepción y la actual política penitenciaria, y le gustaría contar con la presencia del mayor número de personas en esta iniciativa. Y volvemos a hablar de deportes, aunque esta vez para echar un vistazo a las salidas montañeras que estaban previstas para este fin de semana, aunque tenemos que decir que la salida que tenía prevista el BKE para este sábado ha sido aplazada. La salida montañera organizada por BKE Mendizaldea a la cima de Amboto para el 25 de mayo, es decir, este sábado, se ha aplazado por coincidir con el Berriozarre Neguna y también, dicen, por el pronóstico de lluvia anunciado. Los que sí tienen intención de salir y celebrarán su finalista serán los Amigos de la Montaña este domingo. Los Amigos de la Montaña cerrarán la temporada el próximo domingo 26 de mayo con una excursión a la localidad de Arras en Basaurúa. Subirán a la cima del Ideber, lugar donde tienen colocado su buzón de montaña. Hablamos ahora de la información meteorológica, Jaime. Hoy jueves continuaremos con un ambiente realmente gris, pocos cambios respecto a la jornada anterior, a la de ayer. Tendremos precipitaciones débiles por la mañana y por la tarde se abrirán algunos claros, pero no va a cambiar demasiado el tiempo. Las temperaturas seguirán rondando los 13-14 grados y el viento del noroeste se hará notar en algunos momentos del día con más intensidad. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.